que Toño me regaló. Llegó el niño bonito, llegó el niño bonito. Llegó el niño bonito que Toño me regaló. Venezuela.